será de mis hermanos que están lejos de esta tierra? En esta tarde de agosto se me enredan en las cuerdas. ¿Qué color tendrán sus noches? ¿Cómo será aquella espera? ¿Cómo serán esas calles llenas de brumas ajenas? Yo quisiera partir, pero nunca dejarlos. Quisiera ver el rostro de mi hermano exilado. Yo quisiera partir, pero nunca dejarlo. Quisiera ver el rostro de mi hermano exilado. ¿Qué será de mis hermanos? ¿Tendrán techo? ¿Tendrán pan? Me aflige solo el recuerdo. ¿Quién me dice dónde están? ¿Cuánta nostalgia y tristeza van a juntar en el alma? ¿Habrá tiempo en esta vida para que encuentren la calma? Yo quisiera partir, pero nunca dejarlos. Quisiera ver el rostro de mi hermano exilado. Yo quisiera partir, pero nunca dejarlos. Quisiera ver el rostro de mi hermano exilado.